Martes 8 de enero. La serpiente era el más astuto de los seres vivientes del campo que él, Dios, había hecho. Ella le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Génesis 3, versículo 1. Ahora el relato bíblico describe la tentación y transgresión humana original. Lo hace introduciendo súbitamente a un personaje singular del que parte la pregunta tentadora que inaugura el primer diálogo teológico de la humanidad. Así que Dios les dijo. Ese diálogo, que descenderá el ingreso de la muerte en la creación buena del buen Dios, no brota de una tercera realidad luminosa, aparte de él. No se origina en un demiurgo o Dios maligno, como ocurría con frecuencia en los mitos creacionales de otros pueblos, sino del encuentro entre la criatura humana y otra criatura hecha por Dios. Así el relato bíblico evita especular y justificar la realidad del pecado y del mal poniendo su origen fuera del mundo. En cambio, lo localiza como realidad que se manifiesta misteriosamente en ese encuentro entre criaturas. Lo hace mediante un recurso literario que condensa experiencias históricas vividas concretas, realizadas por Israel en el mundo, como aquellas dadas por su coqueteo sinuoso con los imperios motivado por la ambición irrefrenada de sus dirigentes que arrastró a toda la nación a la ruina y al exilio, desparramando muerte por doquier. ¿Qué nos dirá este texto en un tiempo en el que los poderes financieros y militares que desordenan el mundo global y localmente buscan extender su control absoluto al conjunto de la realidad sin que les importe para ellos transgredir toda la clase de límites? ¿De qué nos advertirá cuando el sistema de medios que está a su servicio, que ficciona la realidad mediante su poder de manipular las emociones y pensamientos de las personas, lo justifica y legitima para que se impongan sin ser cuestionados según su propio y perverso conocimiento del bien y del mal? Pero, ¿qué consecuencias tendrá en una situación así no ceder a la tentación teológica de la serpiente que radica en hablar sobre Dios, negando concretamente la palabra viva de Dios? Una reflexión de Daniel Veros para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.